Crazy, recordando esos momentos inolvidables. Música que te hará conocer lo bello del amor. Este tema está sabroso, romántico. Control del público lo tengo yo. Gracias.